Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Buenos días, amigos y amigas, ha llegado el momento de compartir con ustedes 90 minutos del informativo Cultura en Acción. Acá les presentamos información cultural y por supuesto también tendremos una agenda llena de este viernes 3 de marzo. Se acabó la semana bastante rápido, ¿no, Michelle? Buenos Esta días. Sí fue una semana corta, muy corta. Sí, muy corta. En la ciudad de Quito hoy tenemos 10 grados centígrados, amanecimos un grado más caliente que ayer, imagínense. Y bueno, las recomendaciones necesarias: deben abrigarse, también hay bastante presencia de neblina en la ciudad, de manera principal en el sector de Los Valles, por la parte de la González Suárez, así que los que vienen manejando, les invitamos a que prendan los neblineros, tomen las precauciones necesarias y no aceleren mucho, todo esto para que ustedes puedan llegar a sus lugares de destino con la seguridad necesaria. Y sí, pues también no está de más un paraguas, ¿no? Por si acaso nos llueva. Sí, este es un implemento muy necesario en estos días. Te cuento, ayer había un fuerte sol, pero pese a ese sol, cayó bastante lluvia por acá, en el sector de del Parque Elegido, donde nos encontramos transmitiendo Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Darío Males, les doy la cordial bienvenida. También estamos con la voz femenina, Michelle Játiva. ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí, hoy viernes 3 de marzo, como siempre agradecemos al equipo informativo de Cultura en Acción, en la dirección general, magíster Patricio Álvaro, en los controles, Diego Salazar, en la promoción, Nati Loza, y voz incidental, Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Cuando son exactamente las 7 de la mañana y 33 minutos, el trío Los Indianos nos acompañan para ilustrar nuestra información, para contar los hechos de este 3 de marzo. Sí, el 3 de marzo de 1933 nació en Quito el cantante requintista Eduardo Erazo. Formó parte de los tríos Los Indianos, Los Latinos del Ande, Los Reales y el dúo Miño Erazo. Pero los hechos del 3 de marzo, no se quedan aquí. También recordamos a otro personaje de la cultura ecuatoriana. Pues sí, también el 3 de marzo, pero de 1920, nace en Alausí el poeta Carlos Flores García. Sus poemas son musicalizados por Rafael Carpio Abad con los títulos Nada, Copa Vacía y por César Mosquera en El Pasillo Nostalgia. Tenemos las 7 de la mañana y 34 minutos. Luego de este recorrido por la memoria de nuestro país, es momento de conocer a nuestros invitados de hoy, viernes 3 de marzo. ¿Quiénes nos acompañan, Michelle? Bueno, pues, hoy nos acompaña Patricia Moreno, que nos trae novedades de la Feria del Libro Independiente Autogestiva que se desarrollará este sábado. También les queremos comentar que a partir de las 8:30 de la mañana estará con nosotros Silvia Neiger, con quien hablaremos sobre la primera Bienal Internacional de Acuarela Quito 2017, que ya tiene su lugar en el Centro Cultural Ichimbía. Así que ese será un tema que lo estaremos tratando a las 8:30. A las 8 de la mañana también tendremos la participación de los organizadores del evento Grita, una actividad que tendrá lugar hoy a partir de las 18 horas en el Churo de la Alameda, así que debe estar muy pendiente de esta información. No se olvide que se informa con Cultura en Acción. Nos escucha en la 940 AM y en la www.radiocce.com y en la www.casadelacultura.gov.es o en la aplicación Radio CCE HD. Y bien, efectivamente, hoy estamos viernes 3 de marzo, una semana bastante corta luego de este feriado que nos dimos la semana pasada. En la ciudad, en Quito, la restricción vehicular pico y placa restringe los automotores con placas 0 y 9. Recuerde que esta restricción arranca desde las 7 de la mañana y se mantiene hasta las 9 y media de la mañana. En horas de la tarde se repite 16 horas hasta las 19 horas con 30. Esta restricción se da en el circuito que lo cierran las calles al norte, la Diego de Vázquez, al oriente la avenida Simón Bolívar, al sur la Morán Valverde y al occidente con la avenida Mariscal Sucre. También les invitamos a respetar los límites de velocidad establecidos. Dentro de la ciudad son 50 kilómetros por hora, en los periféricos 90 kilómetros y también en la carretera en línea recta 100 kilómetros por hora. Tenemos información para la comunidad. Esto nos trae la empresa pública metropolitana Metro de Quito, que nos comunica a la ciudadanía que desde la noche de este lunes 6 de marzo se realizará el cierre del carril sur-norte en la avenida Gran Colombia entre las calles Miguel Espinosa y Luis Sodiro. El cierre tendrá una duración de 12 meses y se debe al inicio de las obras de construcción de la estación La Alameda. Así que les recomendamos tomar carriles diferentes, por ejemplo, para desplazarnos norte-sur, sur-norte por este sector podemos optar por la avenida Diego 10 de agosto o también la Ríos, que se encuentra en el sector del Dorado. Este cierre, les recordamos, será desde durante 12 meses en la calle, en la avenida Gran Colombia, sentido sur-norte. Y bueno, pues siempre importante tomar las vías alternas, ¿no? Para evitar cualquier inconveniente y llegar a punto. Atrasados. Exactamente, llegar a punto a nuestros lugares de trabajo, lugares de estudio. Ok, pues con estas recomendaciones les damos la bienvenida y les invitamos a escuchar la siguiente información. Recuerde que somos Cultura en Acción. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. La información no se detiene en Cultura en Acción, 7 de la mañana y 38 minutos. Si desea observar una muestra fotográfica desde la visión del autor Misha Vallejo, escuche la siguiente información. Estados Foráneos es una muestra fotográfica de personas y momentos cercanos al autor Misha Vallejo. Las fotos están expuestas en Más Arte Galería en la 12 de octubre y Lincoln. Son 15 fotos con poca luz y no se utilizó editor de imagen. Se las imprimió en papel metálico brillante. La muestra presenta un fotodocumental del punto de vista del autor de realidades estremecedoras como el terremoto del 16 de abril que vivió Ecuador. Usted podrá disfrutar de estas fotos desde hoy hasta el 24 de marzo. ¿Cuántas veces a usted le ha contado un cuento a su pequeño? ¿Eso tiene importancia para su formación? Preste mucha atención a la siguiente nota sobre la narración oral y lo importante que es para los pequeños. Primero el hombre rompió el silencio con sonidos guturales, luego apareció el habla y posteriormente la letra. Sin embargo, en Latinoamérica, continente que guarda su herencia indígena, la oralidad tiene un espacio especial en su comunicación. Al ser la oralidad parte de una identidad, esta tiene sus guardianes con nombres y apellidos. Por ejemplo, en el país operan Memoria Andante y la Red Ecuatoriana de Narradores, quienes se encargan de documentar, investigar, difundir y preservar los relatos fantásticos, históricos y artísticos del país. ¿Qué utilidad tiene contar relatos a los niños? Bolívar Bautista, coordinador de esta red, responde a este interrogante. El niño desarrolla la imaginación y la creatividad, va a ser capaces de hacer, de tomar las cosas y convertirlas en historias. Ahora no crecemos con cuentos, por eso todo es doloroso a ratos. Pero yo recuerdo historias de amor, de muerte, hasta de asesinatos. Entonces todo tenía que ver. Las plantas hablaban, los animales hablaban, todo hablaba. Entonces para mí era maravilloso, por ejemplo, personalmente estoy hablando. Un niño que ha escuchado cuentos, se hace la pregunta, él mismo se responde, se le imagina y luego la comprueba. Entonces, al sopesar, así en una balanza, la imaginación de él y la imaginación del otro, dice, ah, he estado cerca de la verdad, dice, y crean una nueva historia. Esta red actualmente se encuentra trabajando en el disco La Historia de los Abuelos, mismo que recopila la historia narrada por los pobladores de Cayambe. Su presentación espera ser el próximo 24 de marzo en la parroquia de Ayora de ese cantón. Continuamos con la información. Árboles, agua, animales son parte de la exhibición de pintura de Ramón Piaguaje, donde puede verla a continuación. Ramón Piaguaje, artista amazónico, nació en el Cuyabén, lugar de donde encontró la inspiración para plasmar la selva en sus pinturas. Es llamado el único artista de la llanura amazónica de América. Para observar sus pinturas puede visitar la galería principal del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la avenida 12 de octubre 1076 y Roca. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 22 de abril del 2017. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. En la ciudad, este 4 de marzo se desarrollará la Feria del Libro Independiente y Autogestiva. Para conocer sobre esta propuesta está con nosotros Patricia Moreno, comunicadora social y artesana, integrante de la Asamblea Organizativa de la Feria. Con esta feria, desde la primera edición, que fue en enero del 2015, y tiene la experiencia en las comisiones de trabajo que dan forma a la feria. Actualmente es parte de la comunicación del evento. ¿Cómo estás, Pati? Bienvenida acá a nuestro informativo Cultura en Acción. Nos comentabas tras micrófonos que esta feria, aparte de presentar las nuevas novedades de editoriales independientes, también va a ser una fiesta. ¿Qué tal si nos vamos por partes? Que nos cuentes qué será lo que contempla esta feria, qué es lo que podremos ver. Gracias, Daniel, por la apertura. Sí, este 4 de marzo, o sea, mañana, nosotros estamos de aniversario, tenemos 2 años desde que se dio la primera FLIA aquí en Quito, y como estamos de aniversario, tenemos como una jornada súper extensa de actividades, tenemos feria desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, y luego tenemos una fiesta con show musical y con DJs en vivo. Entonces esto se va desde las 10 hasta tipo 1, 2 de la mañana, pero durante todo el día, aparte de la feria, tendremos talleres, tenemos presentaciones musicales también, tenemos un show para niños, o sea, la jornada está llena de actividades para toda la familia, para los niños, para el papá, para la mamá, para todos los que puedan acercarse. Y este es el segundo aniversario. Sí, justamente la primera FLIA que se dio fue aquí en el 2015, en enero. Uh-huh. Entonces, como durante estos 2 años ya hemos ido cogiendo experiencia, hemos ido conociendo gente, se han ido sumando otras personas que han hecho posible que ahora, luego de 2 años, sigamos organizando la feria con más gente detrás y bueno, apostándole por la organización independiente y autogestionada. ¿Y cuál es el contexto en el cual nace la Feria del Libro Independiente y Autogestiva? La FLIA como tal nació hace 10 años en Argentina. pero es una feria que justamente por esta posibilidad de organizarse sin esperar como auspicios o el patrocinio de otras organizaciones, sino que responde al quehacer de las personas que se integran en ella, ha podido irse expandiendo a lo largo de la región. Tenemos FLIAS en Argentina mismo, en algunas ciudades de ahí, en Chile, en Uruguay, y bueno, en el 2015 llegó aquí en Quito, justamente como con la chispa que le pusieron unos tres jóvenes que estaban viajando. Entonces ahí se convocó y ahí pudimos coincidir algunas personas que, como estamos aquí en Quito, nos hemos quedado sosteniendo también esta feria. ¿Y cuál era la demanda que estaban respondiendo ustedes cuando iniciaron esto en el 2015? Bueno, cuando nosotros somos gente que estamos alrededor de los libros, de la literatura, que nos gusta leer, que hay gente que produce, se encuentran con un panorama en el que si tú quieres acceder a un libro, primero que es súper caro aquí los libros en Ecuador, pero también que si tú tienes una, no sé, tú escribes, es complicado acceder como al servicio editorial o es muy caro, es reducido. Entonces, bueno, la FLIA justamente responde a esa demanda de darle la importancia y el valor que tienen las autopublicaciones, las publicaciones de pequeñas editoriales que están naciendo, que tienen cosas muy interesantes, pero que sin embargo no están en el circuito comercial de las grandes librerías. Entonces, es como esa contraparte al mercado editorial que existe. Uh-huh. Y las personas que generalmente están dentro de este circuito editorial independiente, ¿cuál es el objetivo? ¿Llegar a hacerse un camino en el mercado o más bien una publicación o una satisfacción personal? No tanto un camino, porque en realidad la FLIA, más que lo que se ve el día de la feria, es toda una experiencia. Es el saber organizarte con anticipación en asambleas, el hacer todo tú mismo, como es autogestionado. Tú tienes que ver cómo resuelves todo. Entonces, más que tal vez esperar llegar a implantarte como un mercado, es todo el camino de poder dar a conocer tu trabajo, de poder tú involucrarte en lo que es la organización de la feria, porque pasa que también nosotros en el 2015 nos dimos cuenta que estábamos muy acostumbrados a que tal vez hay una convocatoria y tú digas, bueno, ¿cuándo hay que ir y cuánto hay que pagar? Y punto. Uh-huh. Pero no te haces cargo de más cosas. Entonces llega el día de la feria y tú presentaste tus producciones literarias y si vendiste bien, si no también. Pero nosotros lo que hemos ido comprobando con experiencia también es que lo que nos sirve es que tú te involucras en la organización, pero a la vez vas conociendo otra gente con la que luego vas produciendo, y eso se ha dado aquí. Te conoces con ilustradores, con fotógrafos, con gente que hace corrección de estilo. Entonces, al final, de la propia FLIA salen otros productos, que sí, que llegan a la gente, pero no es el único objetivo. Uh-huh. Amigos oyentes, tenemos las 7 de la mañana y 48 minutos. En este momento estamos en diálogo junto a Patricia Moreno. Ella es parte de la Comisión de Comunicación de la FLIA, la Feria del Libro Independiente y Autogestiva, que va a tener su segunda edición el día de mañana en la Casa del Árbol. Esto arrancará desde las 10 horas. Más o menos para mañana, ¿cuántas personas o cuántas editoriales independientes estarán presentes aquí? El eje de la FLIA son los libros y las publicaciones independientes, pero no está cerrado solo a eso, sino que también hemos tenido la posibilidad de acercarnos y de que gente que produce desde la fotografía, desde la ilustración, incluso desde los productos artesanales también puede involucrarse, así que tenemos como alrededor de unas 55 personas entre feriantes, y luego la gente que llegue siempre va variando los horarios, pero todo el día hay actividades, entonces calculamos que vendrán muchas personas también, porque le hemos metido mucho corazón y justamente parte de esto es invitar a la gente, invitar a los vecinos, invitar a las personas del barrio. ¿Cuál ha sido la acogida que tuvo el primer año y pues qué esperan para este año? El primer año fue, la primera edición fue súper interesante porque ahí éramos poquitos en realidad, fue como gente que nos autoconvocamos, pero contrario a lo que tal vez pensábamos de que no iba a haber nadie o que la gente iba a decir ¿qué pasa aquí? Fue un día muy lindo, hubo un montón de gente del barrio mismo que llegó, que se quedó, porque también recuerdo que en esa ocasión hicimos un homenaje a Pedro Lemebel, entonces fue todo súper lindo, súper un ambiente acogedor que hizo que la gente se acerque y fue súper bueno. De ahí, a lo largo de estos dos años, sí, La gente llega como que ya conoce, tú escuchas FLIA, ya saben que es una feria independiente, saben que no tienes que pagar una entrada, sabes que si quieres participar de algún taller no tienes que pagar el taller, sino que todo justamente busca ser accesible para las personas. Uh-huh. Y en el tema de los talleres, ¿qué será lo que se va a impartir o compartir con el público? Tenemos tres talleres para mañana. Un taller de introducción al boceto con Jaime Hidalgo Maldonado, que es un ilustrador y escritor súper interesante, tiene publicaciones muy buenas. Luego tenemos, a ver, permíteme, déjame ver el horario justamente, tengo una programación. Uh-huh. El taller está pensado para las 12 del día, con un cupo de 15 personas. Luego tenemos un taller a las 2 de la tarde, que es un taller de elaboración de fanzines a cargo de Antídoto Editorial. Y a las 4 de la tarde tenemos un taller de caligrafía. Entonces, estos tres talleres son todos gratuitos. Las personas que se quieran inscribir pueden hacerlo dejando sus datos en un mensaje interno en la página de la FLIA Quito. Y bueno, les respondemos ya invitándoles a que asistan mañana. Uh-huh. Al ser ustedes una feria de libro independiente, esto me hace pensar, ¿existe o no existe un consejo editorial que pueda señalar qué obras participan o qué obras no participan? Más que consejo editorial, todo se resuelve en la asamblea. La FIA está abierta a todo en realidad. Lo único que se podría decir que es un no rotundo es cualquier tipo de expresión, publicación, lo que sea que tenga que ver con discriminación, con machismo, con xenofobia, con todos esos tipos de prácticas violentas, no se permiten ni en publicaciones, ni en una práctica del día a día en el convivir organizando la feria. De ahí estamos abiertos. ¿A la feria pueden asistir de todas las edades? Sí, justamente por eso tenemos pensado un show para niños, tenemos danza, de todas las edades, para que pueda venir la familia. Para que sea recreativo, ¿no? Exacto, para que si tienes guaguas no tengas que dejarlos o no tengas que faltar por estar con ellos, sino que puedan venir todos. Todo esto ustedes lo van a arrancar desde las 10 horas, la feria, y posteriormente tendrán una fiesta. Volvamos al tema de la fiesta, sí. ¿Qué podremos observar aquí? En la fiesta, a partir de las 7, tenemos tres bandas que se van a presentar. La una es de Viento Violento, que es saxos, muy buena. Luego tenemos Distrito Soul y Química Funk, que se presentan tipo 9 de la noche. Y después tenemos a un grupo de música afroperuana que se llama Hilari. Entonces ellos van a estar hasta más o menos las 10, y a partir de las 10 hasta donde avance el cuerpo tendremos dos DJs, DJ Broxer de México y DJ Chili de aquí. Este trabajo de la feria, de alguna manera me imagino es como la punta del iceberg de lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Ustedes trabajan a lo largo del año en otras actividades? Sí, como te decía, la feria es solo ya la muestra, pero detrás nosotros tenemos una organización como de un mes y medio, dos meses, en que nos reunimos semanalmente, primero para pensar el lugar, porque la feria no es que tiene un lugar fijo, no tiene una casa de decir, bueno, estas son las oficinas, sino que vamos rotando por algunos lugares. En estos dos años hemos estado en algunos centros culturales que nos han acogido, también hemos estado en parques. Así que la primera reunión siempre es para pensar el lugar, dónde es posible hacerla, ver fechas, convocar, y sí, durante como un mes y medio, dos meses, vamos avisando a la gente que quiera participar, vamos planeando actividades. Una vez que tenemos el lugar, vemos actividades. Una vez que tenemos las actividades, vamos organizando la programación. Luego vamos viendo qué nos falta, qué podemos poner, qué nos pueden prestar, porque la feria no maneja ningún dinero. O sea, nadie de las comisiones tiene como la posibilidad de decir, bueno, este dinero es de la feria, bueno, pongamos en esto, sino que todo surge justamente a partir de la colaboración de las personas, ¿no? Digamos, el sonidista, tenemos un compañero que produce, que tiene poesía, y él dice, bueno, yo tengo la consola y todo, puedo apoyar de esta manera, y así. Pero detrás de la feria están editores, están escritoras, estoy yo, que soy comunicadora social, que soy artesana, están ilustradores, está gente que se mueve en todo, como las expresiones artísticas. Uh-huh. Y bueno, sobre el tema de los costos de hacer una feria, que tú dices, claro, no hay un costo de ingreso, no hay un costo de las personas que exponen su trabajo, pero hay un producto. Uh-huh. Hay literatura, me imagino habrá poesía, todo eso. No sé si hay tal vez un techo de venta de los productos de ahí. De hecho, como un... Del costo, ajá, más o menos, ¿cuánto está, cuál sería el promedio de las obras que podríamos encontrar ahí? Ah, bueno, como te decía, tenemos como 55 feriantes que van a estar, pero sí, vas a encontrar libros de diversa temática, tenemos participantes con cuentos infantiles, tenemos, por ejemplo, Ediciones Desde Abajo, que es justamente una editorial que funciona en la Casa del Árbol, que ellos tienen libros académicos, teóricos, sociología, Bolívar Echeverría, cosas muy buenas, a precios súper accesibles. O sea, que tú tal vez quieres conseguir un libro temático y te cuesta, no sé, $25 o $30, pero que justamente Ediciones Desde Abajo, por cómo se maneja, por cómo es su gestión, tú los encuentras en $12, $15, pero son libros muy buenos, son compilados completos. Entonces tienes poesía, tienes fanzines, tienes plaquetas literarias, tienes libros, de todo. Perfecto, entonces la invitación es para que el público se dé cita este 4 de marzo en la Casa del Árbol. Este espacio, ¿en dónde se encuentra ubicado? La Casa del Árbol está en el barrio La Floresta, en plena esquina de la calle Lugo y Vizcaya. En plena esquina, justamente mañana nosotros lo que vamos a hacer es, gracias a la colaboración del barrio, de la organización barrial, vamos a poder cerrar la calle. Entonces vamos a tener la feria en la parte de afuera, en la parte de adentro, en la casa exactamente, tendremos las actividades, tendremos la barra, por si quieren ir y quedarse todo el día, va a haber que pueden, cosas para comer, para picar y todo eso. Entonces es en la Floresta. ¿La anterior edición la realizaron ahí? No, la anterior edición fue en octubre, fue en la Casa Catapulta. Como te comentaba que vamos rotando, vamos moviéndonos por algunos lugares, fue en la Casa Catapulta, en el Centro Histórico, en la Plaza del Teatro. ¿Esta, la Feria del Libro Independiente es la única de Quito o hay otras ferias similares con estas mismas características? Como FLIA es la única de Quito y claro, hemos visto que hay un montón de ferias más, pero con otros objetivos se podría decir, con otras maneras de organizarse, donde tú tienes que pagar y bueno, es como otra lógica. Nosotros, como te decía, funcionamos de otra manera. Bueno, pues entonces una invitación pues para que el público visite esta feria. Sí, les invitamos mañana, estamos desde las 10 de la mañana hasta la madrugada. Si no pueden ir a la feria, pueden ir a la fiesta, igual van a encontrar cosas, porque quienes vamos a estar ahí con los productos, igual como nos vamos a quedar ahí, quién sabe, se llevan una oferta. Me olvidaba decirles que durante todo el día vamos a tener una rifa. Entonces, de toda la gente que participe va a estar como dando algo de su producción, no sé, un libro, qué sé yo, y lo vamos a rifar en la feria, en la fiesta, así que pueden ir durante todo el día a diversas actividades, como les decía, a los talleres, pueden inscribirse todavía, están los cupos, unos pocos quedan, y bueno, eso. La inscripción es en el fanpage de la FLIA. Sí, FLIA Quito, FLIA como familia, uh-huh. FLIA. Y con sus datos, dejan sus datos y el taller al que desean participar. Perfecto, entonces no se olviden, mañana será a partir de las 10 de la mañana en la Casa del Árbol, en el sector de la Floresta, la segunda FLIA y también la fiesta de aniversario. Muchas gracias, Patricia. Gracias y éxitos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Patricia. Tenemos las 7 de la mañana y 58 minutos. Hacemos una breve pausa y en un momento más ya nos acompaña nuestra segunda invitada. Nos comenta sobre el evento Grito que se realiza esta noche. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía.

unas clases con el famoso maestro Mahmoud Reza. Esos talleres eran rápidos porque yo permanecía las horas o los días que me permitían los viajes que íbamos a Israel. Entonces a veces estábamos 15 días, una semana, y aprovechaba ese tiempo para poder mirar y coger estas enseñanzas. Como parte del evento de homenaje se contará con la participación de los grupos Los Solistas, Neoprana, Gina Safadi, Gay Santander, Yoli y Julia Endara, Swing Show, Yana Koya, Danza Hindú, Grupo del Adulto Mayor Renacer, Shibaya Danza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre otros grupos. El reconocimiento será entregado por Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bien, continuamos con la información. 8:06 en todo el territorio continental del país. Para que los pequeños del hogar se distraigan el fin de semana, usted puede llevarlos al Festival Guaguaraimi. Guaguaraimi 2017 es un festival de música y artes libres para niños y niñas. Se realizará este 4 de marzo en Ilaló, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Durante todo el día podrá disfrutar de colores, plastilina, música, instrumentos y actividades recreacionales para los pequeños del hogar. La entrada tiene un valor de $10, con los cuales podrá acceder a los talleres dictados por los expertos. Además, en el evento se presentarán Diego y los Gatos del Callejón, Banda Tapir, Ricardo Williams y el Mago Milton. Ecuador buscará participar en el Encuentro Mundial de Arte Infantil. Darío Males con más información. Del 14 al 28 de septiembre, en Taiwán se realizará la edición 48 de la Exhibición Mundial de Arte Infantil, a la que Ecuador está invitada a concursar. La Oficina Comercial de la República de China en Ecuador abrió las inscripciones para que los escolares de 6 a 15 años puedan concursar con sus obras artísticas. Deberán enviar los trabajos titulados de acuerdo con el formulario que estará pegado en el reverso de las obras y deberán ser enviados junto al nombre del participante a la Oficina Comercial de Taiwán en Quito, ubicada en la calle Catalina Aldaz, N34-181 y Portugal, edificio Titanium 2, piso 2, hasta antes del 7 de abril. Las instituciones educativas podrán postular máximo a 10 participantes. Usted puede acceder al sitio web ecu3@mofa.g.o.v.tw o al teléfono 244-3412. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Cuando son las 8:09, nos acompaña la periodista y fotógrafa Gabriela Vivanco, vocera del evento Grita, acto simbólico por la lucha de la mujer, que se realizará esta noche a partir de las 18:00 en el Churo de la Alameda. Buenos días, Gabriela, bienvenida a nuestro informativo Cultura en Acción. Quisiera que nos comentes de qué se trata el evento Grita. Bueno, Perdón. Buenos días. Grita es una intervención artística masiva donde va a haber danza, pues música, tambores, percusión y también juego de luces, que se da por la lucha de la mujer en este mes, que lo queremos pues recalcar que es de las mujeres combativas. Y que no, y estamos en contra de todo uso politiquero de este, como se había anunciado en las noticias que iban a hacer marchas en plena campaña electoral. Entonces nosotros estamos en contra de, nos distanciamos de eso y además queremos pues rescatar el carácter combativo de esta fecha. ¿Y quiénes están detrás del evento Grita? Bueno, la organización Voces de Libertad, que es una organización independiente y autogestionada, que tiene como fin la creación de una corriente contracultural. No creemos en el arte por el arte, sino más bien como en el poder transformador de este, y que lo hacemos junto a los sectores oprimidos como mujeres campesinas, obreros, trabajadores independientes, ambulantes, bueno, y es. ¿Cuándo nació la idea de hacer el evento Grita? Bueno, es la intervención masiva es se hace a partir de un grupo de artistas, de distintos artistas visuales, pues de artes escénicas, que ven la necesidad de estas creaciones que no hay aquí en el Ecuador, con fines sociales, hacer intervenciones masivas, o sea, ocupar espacios públicos para realizar y dar su mensaje. ¿Y por qué utilizar las artes para llegar con este mensaje a la gente, a la sociedad? Porque creemos en el poder transformador del arte, creemos que tiene un fin y que es más fácil llegar a la gente, pues expresarnos y también que pueda sentir el público ese, pues nuestro mensaje. ¿Y el mensaje qué es lo que diría? Pues el mensaje es que la mujer está siendo violentada, en este caso de la intervención masiva Grita, que la mujer está siendo violentada de muchas formas, no solo pues las más extremas violencias como la desde muerte, la desde como la física, como el femicidio, sino también desde pequeñas cosas cotidianas que tienen que enfrentar día a día, como la doble explotación laboral, como que no tengas el mismo salario, que la sociedad te imponga ser madre, que te imponga un cúmulo de requerimientos que tienes que cumplir. ¿A qué se refiere la doble explotación laboral? Sí, por un lado, las mujeres han sido insertadas en la esfera pública y han tenido que trabajar, pues tenemos que trabajar, pero aparte seguimos cumpliendo como roles en la casa, el trabajo de la casa en el hogar sigue siendo pero abismalmente superior al que hace el hombre, hablando de una pareja pues estándar. Amigos oyentes, tenemos las 8 de la mañana y 13 minutos. Está con nosotros Gabriela Vivanco, ella es periodista y fotógrafa y nos acompaña aquí en nuestro informativo Cultura en Acción para hablar sobre el evento Grita, acto simbólico por la lucha de la mujer, que se realizará hoy a las 18 horas en el Churro de la Alameda. ¿Algún objetivo o alguna idea especial para que se haya escogido este lugar para realizar este evento? Bueno, por cómo está construida la presentación y la intervención, nos ayuda que sea este pues la estructura del churro. Yo tenía información que en esta puesta en escena habrá baile, teatro, canto, tambores y también juego de luces. ¿Cómo estará distribuida la programación? ¿Con qué iniciarán ustedes? Bueno, esto es como una sorpresa. Bueno, nos apoya también la organización Retumba la Prole, que es un grupo de percusión, es la murga batucada más grande del país. Entonces ellos nos estarán acompañando con los tambores. Y también nos apoya la organización Luna Roja, perdón, la organización Luna Roja, que es feminista, que está en contra del capitalismo y del patriarcado. ¿Cómo has visto este tipo de manifestaciones que en realidad en la ciudad ya no son nuevas, sino más bien han sido constantes y permanentes en la sociedad? ¿La gente se está adhiriendo o todavía mantiene una mirada más de espectador? Bueno, creo que no son tan comunes las intervenciones masivas artísticas. Creo que más bien son como más bien actos puntuales. ¿Ustedes podrían decir son pioneros o están abriendo esta brecha? Creo que este grupo sí es un grupo pionero, que está realizando cosas creativas que no se han hecho antes en el país, y además con un carácter social que tiene un mensaje más allá de que los artistas se expongan, sino que quiere transmitir un mensaje a la sociedad. O sea, ese es nuestro fin principal, no la exposición de los artistas. ¿Y la gente qué tal? Y la gente pues ha tenido, pues sí, hemos tenido mucha respuesta de la gente. Está viendo cosas distintas, entonces se hace cuestionamientos, está cuestionándose cosas. Y ese es el fin también, generar como preguntas y que la gente pueda decir, cuestionar su cotidianidad. En esta ocasión, Voces de Libertad se presenta a través del evento Grita, pero cuando no hay este evento, cuando no están trabajando en esta actividad, ¿en qué más se desarrolla Voces de Libertad? Sí, bueno, Voces de Libertad es una organización, entonces tenemos, contamos con talleres culturales, eventos, galerías, ambulantes, nuestro fin es como construir pues esta corriente contracultural con los sectores oprimidos, de la mano con los sectores oprimidos. Desde trabajamos con, como les dije, con vendedores ambulantes, artistas de todo tipo, pues con mujeres campesinas, con obreros. Nuestro fin es este, como construir esta corriente cultural de la mano de los sectores oprimidos. ¿Y ustedes eso lo realizan aquí en la ciudad de Quito o también se desplazan a los sectores donde están los campesinos, en la parte rural de la ciudad? Sí, hemos trabajado con algunas organizaciones en Morona, Santiago, que es donde están los proyectos de mega minería, proyectos importantes, y también en Cuenca, que es donde también se está resistiendo la mega minería. Actualmente sí tenemos concentrado como principalmente nuestro trabajo aquí en Quito, pero sí hemos trabajado con organizaciones del sur de la sierra y también de la Amazonía. ¿Y cuáles serían las perspectivas de Voces de Libertad una vez ya realizada el evento Grito? ¿En qué otros ejes estarán trabajando? No sé si se replicará también esta intervención masiva artística. Más bien, no se va a replicar, pero se van a seguir haciendo intervenciones. Este grupo que realizará la intervención masiva seguirá tratando temas, creando presentaciones de distintos temas. Voces de Libertad no hace cosas o actos solo para fechas importantes, o sea, como históricas, sino lo hace todo el tiempo. Tenemos un trabajo permanente, cotidiano, todo puedes encontrar nuestra agenda cultural en la página como Voces de Libertad y te puedes dar cuenta que tenemos actos semana. O sea, no es este acto no se hace solo por la fecha, sino que es un trabajo permanente. Por ejemplo, posterior ya a la noche de hoy, ¿qué más tendrán en calendario? Bueno, próximamente en un par de semanas tenemos la inauguración de nuestra Casa de la Cultura Rebelde. Todavía no tenemos una fecha porque se están terminando como los últimos detalles, pero será en las próximas semanas. Y también en este se va a hacer la presentación también del grupo de fotógrafos, que será también con la inauguración de este espacio, de nuestro espacio. Amigos oyentes, les recuerdo, está con nosotros Gabriela Vivanco, hablamos del evento Grita, que tiene su lugar hoy a las 18 horas en el Churo de la Alameda. Hay diferentes actividades, baile, teatro, canto, tambores y también juego de luces. Este evento tiene la característica de ser una intervención artística masiva, de la cual nos dice nuestra invitada que es ya una pionera en este tipo de actividades. Pero quisiera que nos comentes sobre el subtítulo de este evento. Dice Acto Simbólico por la Lucha de la Mujer. ¿Cómo encuentras la lucha de la mujer en nuestra ciudad, para no irnos al ámbito del país, en estos años? Pues creo que muchos sectores han dividido esta lucha, la han utilizado con fines politiqueros, y nosotros tenemos como, no somos como una organización que aísla las luchas, sino que creemos que este es un problema estructural. La lucha de la mujer tiene que ser una lucha estructural unida a los demás sectores oprimidos de la sociedad, contra el capitalismo y contra el patriarcado. Ese es como nuestro lema. No somos... ¿Por qué tiene que ir también entre una lucha de la mujer, tiene que ser necesariamente también una lucha contra el capitalismo? Porque consideramos que la opresión de la mujer está enmarcada en un contexto de la opresión, pues, de los sectores oprimidos, de los sectores pobres, de los obreros, de los campesinos, y no está aislada de esta sociedad. Se construye la opresión de la mujer, se construye en esta sociedad, en este sistema. Entonces no puede ser una lucha específica o aislada, tiene que ir de la mano para que realmente haya un cambio, si no solo va a ser reivindicaciones momentáneas. ¿Y en esos años tú consideras habrá cambios? ¿Ha existido cambios en estos años? Pues sí ha habido progresos que se han ganado por la misma presión de las mujeres, de los sectores, como se ha exigido que se den algunos derechos y se han conseguido algunos. Pero creo que sí falta un montón, que no es que estamos en las mismas condiciones con los hombres, como se dice, ni es que estamos luchando como locas, sino que es una cuestión que no está resuelta, son problemas que no están resueltos en la sociedad. ¿Este evento también es para hombres o solo van a asistir mujeres? No, es que, como digo, es para la sociedad entera. Van a asistir Retumba la Prole, está compuesto por hombres, por mujeres. Luna Roja, que es una organización feminista, también tiene hombres que están participando. Voces de Libertad tiene artistas diversos, de todo tipo. Y, o sea, este es un evento que es por la lucha de la mujer, pero que también la hacen los hombres. Que involucra a todos los géneros, ¿no? Ajá, a todos los géneros, sí, más allá de hombre y mujer, tienes razón. A todos los géneros, y pues sí, es una... La lucha de la mujer no es solo un problema de la mujer, es un problema de toda la sociedad. Entonces, como problema de toda la sociedad, todas las personas que quieren una verdadera liberación y un verdadero cambio sistemático, van a luchar por ellas también. ¿Y por dónde debería iniciar ese cambio? ¿Por dónde consideras que debería iniciar ese cambio por el respeto a la mujer, esa relación con la mujer? Pues sí, más allá que como respeto por los seres humanos, creo yo, más allá de que sea mujer o hombre. Y creo que sigue habiendo esa diferenciación, como respeta a la mujer porque es tu madre, porque puede ser tu abuela. Y no es porque es un ser humano. Y creo que el cambio sí tiene que ser estructural y, de hecho, económico, o sea, de las condiciones económicas. Por eso tiene que ser anticapitalista y antipatriarcal. Y bueno, ¿qué es lo que se pide al público para asistir esta noche, hoy? Pues más que pedirles, es que invitarles a que asistan. Va a estar buenísimo, como va a haber juego de luces, un montón de elementos artísticos que van a hacer de esto un espectáculo realmente para toda la familia. Los invitamos a las 6 de la tarde, uh-huh, en el Churo de la Alameda. No se lo pueden perder. Perfecto, entonces todos a darnos cita en el Churo de la Alameda. Finalmente quisiera que nos comentes los accesos, lugares, espacios donde ustedes van colgando la información y el público también puede enterarse más allá del evento de hoy. Ajá. Nos pueden encontrar en la página de Facebook como Voces de Libertad. Tenemos el Facebook ahí. Ajá. Perfecto, Voces entonces. Voces de Libertad, no se olviden, ustedes ya lo pueden escribir y lo pueden buscar en Facebook. Te agradecemos, Gabriela, éxitos, y seguramente el público ya se dará cita hoy en el Churro de la Alameda. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, y pues para los que quieran asistir al evento Grita, ya saben, en el Churro de la Alameda a las 18 horas. Cuando son exactamente las 8 y 24 minutos, es momento de hacer una pausa. Al volver, nos presentamos más información cultural del país en Cultura en Acción. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Cultura en Acción.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Y bien amigos, continuamos con la información. Acá no se detiene la información cultural. Les comentamos una información adicional. Hoy, a partir de las 19 horas, se va a inaugurar en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la exposición fotográfica Miradas, Formas de Ver, de Publicarte Estudio. Esto se mantendrá hasta el próximo, tendremos hasta el próximo 9 de marzo, o sea, hasta la próxima semana. Esto será en la Sala Víctor Mideros. Los horarios de atención son de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde con 45 minutos, de martes a sábado. No se olviden, inauguramos hoy esta exposición Miradas, Formas de Ver, y se mantendrá hasta el próximo 9 de marzo. En otra información, les comentamos que la Compañía Nacional de Danza prepara una nueva obra. Más información a continuación con Michelle Játiva. La Compañía Nacional repasa para Indiviso, una muestra de nuevas perspectivas de exploración corporal en conjunto con otras disciplinas artísticas, como la música y la danza. La obra busca una experiencia sensorial para el espectador. La coreografía es una propuesta de la artista ecuatoriana Lorena Delgado. Los bailarines que ensayan para esta obra se encontraron con sus compañeros y comprendieron los sonidos de la ciudad para que su participación sea placentera. Con la guitarra como puente artístico de comunicación, el ensamble de guitarras Quito ofrecerá al público un recorrido musical esta noche. Bajo la dirección del concertista Efraín Jaque, hoy a las 7 de la noche el ensamble de guitarras Quito presenta la obra musical Sutil Orquesta en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este concierto contendrá un repertorio que incluye transcripciones orquestales de obras de gran trascendencia mundial, como Danza Ritual del Fuego, del compositor español Manuel de Falla, Per Gynt, del compositor noruego Edvard Grieg, Concierto para guitarra y orquesta de Carlos Bonilla Chávez, entre otras obras. Los temas que se presentan van desde 1792 al 2010. Los arreglos corresponden a Marcelo Beltrán. Efraín Jara, quien dirige esta orquesta, nos cuenta cómo se han preparado para este concierto. Como decía el maestro Andrés Segovia, la guitarra es una pequeña orquesta. Su sonoridad viene de un mundo más sutil. Y así se llama el concierto. El concierto. Sutil Orquesta, ¿no? La guitarra es un instrumento muy querido por todos, ¿no? Es el más difundido. Y nosotros no nos hemos quedado solo ahí. Hemos querido seguir avanzando y hemos descubierto cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta música ecuatoriana. No puedes tocar la música de, qué sé yo, de Bach con la música del Pollo Ortiz. Pero esa comparación, ¿no? Tienes que tener una forma de hacerlo. Y hemos trabajado con investigaciones, hemos trabajado de muchas formas para poder tener un sonido característico que nos reconozca como ensamble de guitarras. Este concierto es más clásico, netamente, ¿no? Porque tenemos obras de Edvard Grieg, tenemos oberturas de óperas, tenemos también Manuel de Falla, que creo que luego lo vamos a escuchar. Y ha sido desafiante, desafiante. Hemos usado colores muy bonitos. Te digo una cosa, por ejemplo, para imitar a las percusiones de la orquesta, de los timbales, nos hemos valido de los aros de las guitarras o de Ponticello, ¿no? Para imitar un poco esa sonoridad. El ensamble de guitarras de Quito fue creado en 1993. Esta agrupación ha ejecutado varios repertorios que abarcan desde música renacentista hasta música ecuatoriana y de vanguardia. El ensamble ha llevado su música a escenarios nacionales e internacionales. Esta agrupación se perfila como un ensamble clásico, pero innovador, que pretende perdurar a través de la historia musical ecuatoriana. Y bien, continuamos con la información, 8:35. La calidad de las flores son el principal atractivo de una exposición pictórica que se realiza allá en Salinas. Los detalles de la información con Michelle Jativa. Juan Carlos Roura presentará su obra en el restaurante Italian Gourmet de Salinas. Son 24 cuadros hechos de acrílico sobre tela. El pintor, influenciado por el impresionismo, estudió artes en el Museo Diego Rivera de México y ganó 3 veces en 1989, 1991 y 1993 el premio del Salón de Julio otorgado por la Dirección Cultural del municipio de Salinas. La muestra Las Flores que se olvidaron a Van Gogh estará abierta hasta julio, desde las 14 horas a las 24 horas. Entre los nuevos proyectos del pintor está plasmar la Ruta del Sol y las playas del Ecuador. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Bien, 8:36, la hora exacta en el informativo Cultura en Acción. Es momento de presentar a nuestros siguientes invitados. Se trata de Silvia Neiker, coordinadora de la Sociedad Internacional de Acuarela en Latinoamérica, y Mauri Viertanen, representante en Ecuador de esta sociedad. Están con nosotros para contarnos sobre la primera Bienal Internacional de Acuarela Quito 2017, que se desarrolla con la presencia de 161 obras en el Centro Cultural Ichimbía. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bienvenidos, y pues cuéntenos, ¿dónde y cuándo será la Bienal Internacional de Acuarela? Bueno, primero quiero agradecer a la Casa de la Cultura, a la radio de la Casa de la Cultura, por la amable invitación que nos han hecho para promocionar nuestro evento. La Bienal, la primera Bienal de Acuarela se inauguró el pasado día miércoles 1 de marzo a las 7 de la noche en el Palacio de Cristal de Ichimbía. La exposición estará abierta hasta el 2 de abril. Invitamos cordialmente a toda la audiencia que nos visiten en los horarios de la mañana y en la tarde. Como eventos paralelos hemos tenido toda esta semana demostraciones de acuarelistas famosos del mundo. Invitamos de igual manera a todos a que vayan ahora a los demos de la mañana y de la tarde. En la mañana son a las 9:30, empiezan a las 9:30 y terminan a las 11:30, y en la tarde tenemos a las 2:30 y terminan a las 4:30. Estos demos se realizan en la Universidad Tecnológica Equinoccial, en los auditorios en el cuarto piso. ¿De qué se tratan los demos? Son demostraciones de acuarelistas famosos. O sea, un acuarelista lleva su lienzo y pinta ahí delante de toda la audiencia. ¿Cuáles son las características que podríamos encontrar en la técnica de la acuarela frente a las otras técnicas, a las otras expresiones pictóricas? Bueno, la acuarela es diferente porque, primero, es a base de agua. Segundo, es transparente. Uh-huh. Tercero, es el soporte es papel. Los pigmentos son a base de agua, como digo. Yo pienso que es un poco más... O la gente la tiene un poco de miedo, considera que es un poco más difícil, porque en realidad es difícil dominar al agua. Pero una vez que se la domina, no es muy difícil. Silvia, cuéntanos, ¿quiénes participan de este evento? ¿Quiénes están participando en este evento? Son 123 artistas al final, que están exponiendo una obra de cada uno, más varios invitados y un otro concurso que se incluyó una premiación, que era un concurso online del mes de septiembre del año pasado, donde solamente invitamos artistas latinoamericanos. Entonces, en total son los 161 obras que ya se mencionaron, una por cada artista. y vienen de todo el mundo, o sea, son 37 países que están, vienen obras de la India, de Irán. De Irán, vienen muchos de Europa, de algunos países como Bélgica, hay un invitado muy muy bueno, hay obra de Suiza, hay obra de toda Latinoamérica, de todos los países. Así que estamos muy felices poder reunirlos estas. O sea, tienen variedad en realidad de todos los países y todas las visiones, se podría decir, sí, de la mayoría. Todos los estilos. Son 37 países de una amplia gama de estilos. Claro. ¿Y qué pasó para que Ecuador se haya convertido en el primer país en Latinoamérica de conglomerar a todos los acuarelistas del mundo, para que aquí se dé esta bienal? Bueno, sobre todo porque en la IWC Global, o sea, vieron que no solo el Ecuador, sino Quito fue nombrado como primer patrimonio cultural de la humanidad. Y por los premios que tiene Quito en la categoría turismo, premios internacionales. Entonces, esto les parece muy atractivo, entonces decidieron hacer aquí el evento. ¿Qué se busca con estos eventos? ¿Qué buscan ustedes como organización al realizar estos eventos aquí en Quito? Bueno, buscamos primero, o sea, concientizar a la gente, o sea, que se dediquen un poco más a la acuarela. Que aquí en nuestro medio, en realidad, la acuarela está un poco subvalorada frente a otras técnicas como el óleo o el acrílico. Entonces queremos revertir un poco esa situación. También lo que se busca, pero a nivel mundial, es fomentar la paz y la hermandad a través del arte, en este caso a través de la acuarela, que justamente ese es el lema de nuestra organización, de la IWC, o sea, paz y hermandad a través del arte en el mundo entero. Para recordar a los oyentes, ¿qué viene a ser la IWS? La IWS, en sus siglas en inglés, es International Watercolor Society, en español sería Sociedad Internacional de la Acuarela. Ok. ¿Qué, aparte de, como me decían, de los óleos, qué más se presentará al público? Porque tras micrófonos me comentaban que va a haber otros eventos adicionales, ¿no? Claro, aparte de la exposición que dura hasta el 2 de abril, se están organizando los demos que ya hablé, y también para este fin de semana hay dos actividades muy interesantes. El sábado se va a hacer una pintura al aire libre, una acuarela en gran formato, al aire libre. El evento empieza a las 9 de la mañana y termina a la 1 de la tarde. Ahí vamos a estar todos los artistas que hemos participado en la Bienal y que estamos aquí presentes en el país y en Quito. E invitamos a toda la ciudadanía que nos acompañe. Y el domingo vamos a estar pintando en Lichenvía, en el Parque Lichenvía, para que la gente pueda interactuar con nosotros, conocer un poco más de la acuarela. Si quieren hacer preguntas, lo que sea, claro. Estamos muy abiertos a cualquier inquietud. Sobre la actividad del sábado, ¿eso a qué horas partirá? Es de 9 a 1 de la tarde, 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Y esto se trata de una pintura en conjunto o será en conjunto, sí, son grandes formatos. Posiblemente pintemos la vista de Quito que hay desde el Lichenvía, que es una vista preciosa. Perfecto. Sobre el tema, ¿por qué cree que existe esta subvaloración de la acuarela aquí? Yo pienso que es por una mala educación de la gente, porque a los niños lo primero que les enseñan es la acuarela, ¿no? Y la gente se ha quedado con eso, que la acuarela es solo para los niños. O también en las facultades de arquitectura, yo estudié arquitectura, entonces yo puedo hablar sobre eso, que, o sea, la acuarela se la toma solo como para hacer bocetos o sketches. Entonces no se le toma como una técnica muy en serio, una técnica final, sino solo como una técnica intermedia. Entonces eso queremos cambiar, o sea, que la gente vea que también, o sea, hay grandes obras, obras maestras hechas en acuarela. Y más allá de controlar el agua, ¿qué otras exigencias le da al artista a manejar la acuarela? Bueno, le exigen velocidad, le exige precisión, porque hay muchos artistas que resuelven sus obras con pocas manchas, ¿no? Y lo resuelven muy bien, y llegar a ese nivel, o sea, requiere mucha exigencia, mucho trabajo, mucha constancia y disciplina. Silvia, a nivel internacional, ¿cómo se encuentra esta técnica de la acuarela? La técnica ahorita está cambiando mucho. Yo creo que tiene ahorita como 5 años que está conquistando el mundo entero, que inclusive están subiendo mucho los precios porque también comemos. Porque antes, inclusive también de las galerías, porque el soporte es solamente, entre comillas, papel, no lo estaban valorando con los mismos precios como obra sobre lienzo. Entonces, la acuarela ha crecido muchísimo y creo que hoy en día ya es el medio que al artista da más posibilidad de expresarse, porque tiene tantas maneras de usarla, de que la variedad es mucho más grande que en cualquier otro medio. Luego de, justo como nos ha comentado sobre la valoración que ahora existe de la acuarela, ¿qué se podría o qué se necesita tener para ser parte de la Bienal de acuarela? Bueno, no compramos membresías, cualquiera puede participar. Yo recomiendo a los artistas de este país que se acercan a la IWS Ecuador, porque cada país se maneja por sí mismo, somos ya más que 90 países, entonces ya globalmente no se puede organizar, pero estamos en constante comunicación, aprovechando todas las redes que existen. Y tenemos mucha participación de artistas jóvenes, porque es otra tendencia que tratemos de empujar mucho. Y eso, o sea, cualquier artista puede participar. Me quedaba con la duda sobre los materiales en la acuarela. Al utilizar ustedes el papel, ¿hay condiciones de preservar las obras cuando se realizan en las acuarelas? Bueno, primero hay que usar es recomendable materiales de buena calidad, ¿no? Para asegurar una preservación en el tiempo mayor. Uh-huh. Hay papeles de buenas marcas que son relativamente costosos, pero vale la pena hacerse gasto. Que si garantizan una preservación. Claro, garantizan una preservación larga. Otra cosa importante es el enmarcado. Porque una acuarela, como es papel en realidad, o sea, hay que enmarcarla bien para protegerla de los diferentes factores climáticos que pueden haber, como humedad, exceso de sol, luz, etcétera. Amigos oyentes, les recuerdo, están con nosotros Silvia Neiker, ella es coordinadora de la Sociedad Internacional de Acuarela en Latinoamérica, y Mauricio Viertanen, representante en Ecuador de esta sociedad. Estamos hablando sobre la primera Bienal Internacional Acuarela Quito 2017. Todas estas obras, 161, una vez se concluya ya el próximo 2 de abril la exposición, ¿cuál será el destino? Bueno, las que se vendan, bueno, irán donde sus nuevos propietarios, y las demás tenemos que devolverlas a sus artistas, a sus respectivos artistas, ¿eh? ¿Cada artista vino acá con sus pinturas, no, con sus obras? No, en realidad no. Vinieron pocos, en realidad, pocos artistas. La mayoría de ellos enviaron sus obras por correo. Uh-huh. ¿Y al ser una bienal, se prevé un concurso, un reconocimiento en alguna modalidad? Sí, claro, en la noche de la inauguración se hizo la premiación de la bienal. Resultaron 3 obras ganadoras. ¿Y qué tal si nos cuenta un poco de dónde fueron? La obra ganadora es de Hong Kong, es un artista... México. Ah, perdón, perdón, me confundí. Es de México, es un artista, se llama José Apaza. Es un artista mexicano peruano. La segundo premio fue para Malasia, para un artista que se llama Jansen Chow, y la tercer premio es para C.C. Lai de Hong Kong. Estuve confundido. ¿En dónde la gente se puede informar más sobre la Bienal, o justo como comentábamos, poder tener ese acercamiento aquí en Ecuador para también formar parte de la asociación, o tal vez que se le pueda... Sí, claro, estamos en las redes sociales, sobre todo en el Facebook, estamos como IWS Ecuador ORG. IWS Ecuador ORG. Okay. ¿Cuáles fueron los premios a los ganadores de la Bienal? Bueno, sobre todo materiales de arte, materiales para acuarela, materiales finos que nos donaron las casas de arte existentes aquí en Quito, como es Esbandra, Georgina Luna y Papelería Chávez. ¿Cree que esta Bienal se pueda repetir el próximo año, institucionalizarlo y que se quede acá en la ciudad? Claro, o sea, una Bienal quiere decir que es un evento que se hace cada 2 años. Entonces ya tenemos el compromiso de organizarla cada 2 años. En este caso, ¿ustedes de quién se sirven? O sea, ¿quiénes están más allá de la sociedad? ¿Con quiénes más están trabajando? Bueno, para esta edición, primera edición de la Bienal, hemos trabajado fuertemente con la Universidad Tecnológica Equinoccial, que nos auspició, y otros auspiciantes como las casas de arte que mencioné, También tenemos a People Lab, Hominen, Cornejo y Guerrero, arquitectos, entre otros. Para la siguiente Bienal, bueno, tendremos que buscar, ¿no? Buscar nuevos auspiciantes o quizás los mismos. Entonces, espera, entonces esto ya se queda aquí en la ciudad. Cada dos años tendremos la Bienal. Sí, claro. ¿Se han cumplido los objetivos que se planteó en un principio al querer hacer la Bienal aquí en Quito? Sí, claro, hemos cumplido. O sea, la noche de la inauguración hubo mucha gente. Eso nos llenó de mucha satisfacción y alegría. O sea, vimos que hubo aceptación de la gente. La acogida que esperaba. Hubo acogido, sí. Y esperemos que de aquí en adelante sí siga creciendo esa acogida. Me dicen también que el día de ayer han visitado mucha gente la exposición en sí, y eso también es muy satisfactorio para nosotros. Uh-huh. Sobre el tema de los demos, ¿esta actividad hasta cuándo se mantendrá en la UTE? Hasta el día de ahora. Hasta hoy. Hoy se cierra ya. Es el último día, sí. Ajá. Y las actividades, lo otro sería el sábado y el domingo con los artistas. El sábado y el domingo, sí. Y de ahí vendría solo la exposición hasta el 2 de abril. Sí, perfectamente, uh-huh. Exactamente. Eli, ¿hay algún costo para ingresar al Centro Cultural Ichimbía y observar las obras? La exposición es totalmente libre. O sea, cualquier persona puede ir en los horarios de atención. ¿Cuáles serían los próximos eventos justo viendo que han tenido esta acogida? Bueno, en principio sería la siguiente Bienal, ¿no? Ahora en el intermedio no sé, todavía no hemos planificado nada en concreto. ¿Se podría hablar de ya una comunidad de acuarelistas acá en Quito? Sí, claro, porque, bueno, no solo de Quito, sino del Ecuador. Del Ecuador. Tuvimos 17 participantes del Ecuador, exactamente. Ajá. Y en este caso, los 17, para dividirlos en el país, ¿qué presencia tenía cada provincia o cada región? A ver, las provincias más fuertes son Pichincha, Quito, Ibarra. Ajá. Cuenca y la provincia del Chimborazo, me parece. Estas son las que están participando. Las que más han participado. ¿Y qué es lo que se ha podido evidenciar en estas obras del Ecuador? Porque me llama la atención que no hayan entrado dentro de del primero, segundo y tercer lugar. ¿Qué es lo que calificaba o qué fue lo que les faltó a los ecuatorianos? Bueno, tal vez trabajar un poco más, ¿no? Porque, bueno, aquí la acuarela en realidad está como renaciendo de nuevo. Porque en los años 80, 90 hubo grandes maestros aquí, como el maestro César Taco, como el maestro Carlos Veloz. Todos ellos ya fallecidos. Entonces hubo como un paréntesis, ¿no? O sea, se acabaron ellos, hubo un paréntesis y ahora estamos volviendo a fomentar nuevos personajes de la acuarela ecuatoriana. Entonces hasta que ellos se cimienten, se desarrollen artísticamente, entonces yo pienso que va a pasar algún tiempo más. Esperemos que en la siguiente Bienal haya un ganador ecuatoriano. Silvia, ¿cuál fue su papel principal aquí en Ecuador, en esta Bienal? Bueno, el papel principal en realidad vino de este concurso online que cortamente hemos mencionado. Este estuvo organizado por la IWS Latinoamérica. Entonces, arreglada eso vine, pero pues, haciendo equipo, trabajamos también en la Bienal un poquito. ¿Qué es este concurso, digamos, online, para dar mayor información al público? Es que los concursos online nos abren las puertas a artistas que, bueno, sobre todo jóvenes y sobre todo desconocidos, porque luego las invitaciones de las convocatorias van a la gente que ya conocemos. Entonces lo hacemos seguido. Ahorita mismo hay un concurso online para un festival en Turquía que abrió el 25 de febrero y termina el 25 de marzo, que igual todos los artistas, pues, de Ecuador o de toda Latinoamérica pueden participar. Es nuestra manera de abrir puertas. Uh-huh. ¿Dónde o cómo hacen para participar? ¿En qué página web o cómo postulan? Sí, hay una página web que se llama IWS Contest, pero encuentran todo la información en español, lo encuentran en la página de IWS Ecuador. Ecuador.org. ¿El Facebook? Sí, el Facebook. O en IWS. Es que en México decimos IWS Latinoamérica. En estas dos páginas pueden encontrar todo en español, porque eso ha sido uno de los grandes obstáculos que tuvimos, porque en general los 90 países, el lenguaje No, el lenguaje común es inglés, y aquí no. No estamos acostumbrados. Entonces, amigos oyentes, la invitación es para que sean parte de ese concurso online y puedan llevar sus obras hasta Turquía. Quiero cerrarle la entrevista con los últimos eventos. Hoy estarán en el demo en la UTE, ¿no es cierto? Sí, desde las 9:30 de la mañana hasta las 11:30 del primer demo. ¿Hay un costo? Sí, de $40. $40, perfecto. Uh-huh. Y ya las actividades de mañana tendremos... Y en la tarde de ahora también hay otro demo. Otro también. A las de 2:30 a 4:30 de la tarde. Uh-huh. Perfecto. Mañana tenemos la pintura en conjunto desde las 9 de la mañana, ¿no? Sí, en el Ichenvía hasta la 1 de la tarde. Y el domingo vamos a estar todos los artistas presentes aquí pintando cada uno. Miren ustedes, esta invitación no se la pueden perder, darse la cita en el Ichimbía o también hoy en unas horas más y en horas de la tarde en la Universidad Tecnológica Equinoccial. La exposición estará presente hasta el 2 de abril. No se olviden de asistir al Centro Cultural Ichimbía. Queremos agradecer su presencia tanto a Silvia Neiger como a Mauri Viertanen. Gracias por acompañarnos y hablarnos de la Bienal de Acuarela. Muchas gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos ya a cerrar nuestro informativo. Tenemos 8 de la mañana y 56 minutos. Como siempre, agradecemos a nuestro equipo informativo en la dirección general, Patricio Álvaro Silva, en los controles, Diego Salazar. En la conducción les hemos acompañado Michelle Jativa y Darío Males. Un último anuncio, queremos recordarles sobre una exposición que hoy se inaugura. Miradas, formas de ver. No se olvide de visitar hoy a las 19 horas. Y esto estará expuesto desde hoy hasta el 9 de marzo y es de los horarios de 9 a 16 horas y 45. Eso será aquí en la Sala Víctor Mideros, en la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos despedimos el día de mañana, el día de lunes, estaremos a las 7 horas con 30. A continuación ya se viene la Rayuela, está listo ya Gabriel Caicedo para acompañarles desde las 9 de la mañana hasta las 12 horas. Hasta la próxima. Nos encontramos de lunes. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.